A Pillowbook. Bueno, buenas noches. Bienvenidos sean todos a Pillowbook. Mi nombre es Paloma Cuevas y al parecer estábamos teniendo algunos pequeños problemas con el audio. Parece que ya logramos arreglarlos. Y ahora sí, vamos a comenzar desde cero en esta noche de Super Miércoles 4 de julio, que para los gringos es una noche de celebración. Pues el día de hoy ellos comienzan por celebrar su independencia y nosotros estamos aquí en México a 2 días. Bueno, tres, de haber celebrado, entre comillas, las elecciones para presidente de nuestro país. No vamos a decir mayores comentarios, únicamente que, pues, vivimos en una democracia, que hubo cuatro candidatos, que la gente eligió, que una mayoría de un 38% fue quien seleccionó al presidente. Y en esta noche de mi miércoles, mi miércoles, vamos a entrar ya de lleno en miércoles de auto apapacho. Y para que esto sea verdadero, vamos a entrar escuchando primero que nada al Gran Silencio con Duerme Soñando. Y regresando, vamos a hacer uso de esta noche de miércoles. Esta noche que promete bastantes cosas, promete ser una noche deliciosa. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto es Pillowbook y vamos empezando. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno. De la hermana República de Francia, que tomemos en cuenta también que para el día 14 de julio ellos estarán festejando la Revolución Francesa, ese evento que se suscitó a partir de la toma de la Bastilla, que ya la mayoría de nosotros conoce, en el año de 1789, cuando ya se encontraba la gente bastante cansada y fastidiada de la monarquía opresora, y por eso precisamente se dio lugar a la toma de la Bastilla, que fue lo que encabezó la Revolución Francesa, a reserva de que me corrijan por ahí del otro lado de la radio. Me da mucho gusto saludar a todos los Pillowbookers que ya se están manifestando uno a uno y cada vez con más gusto. Ya anda por ahí Claudia y Andrea Bendaño, anda también por ahí que Alvin, Guido, que nos escucha desde Italia, anda Burak, que nos escucha desde Turquía, Sergio Mercado, el super duper Adel Bonfil, Alba Dorsey, que por ahí ya va a tener su retardo porque no se apura, Super Janis, Vicky Vázquez, que esta noche se va a dormir temprano porque mañana quiere ser niña muy obediente, Dani Robles, ya anda por ahí también José Antonio Flores, que en un ratito más les vamos a hacer un comercial, anda por ahí Pavel García, Robert Stingle, que yo espero que haya pronunciado bien el apellido, Robert Stingle, Super Sergio Mercado y un montón más de Pillowbookers que poco a poco vamos a ir mencionando y comentándoles cómo está por acá la onda de esta noche de Pillowbook. El día de hoy estoy muy contenta porque el día de ayer fue un día muy bonito, un día enmarcado por las rosas y las florecitas, y son cosas que son maravillosas, sobre todo cuando uno no se las espera. Los voy a dejar con una canción padrísima de Liquids que se llama Desde Que. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas, y en un ratito más vamos a comenzar a desmenuzar Altazor de Vicente Huidobro, que es una de las obras representativas del creacionismo, y regresaremos con un poquito más de música. Esto es Desde Que con Liquids. Baila, delicia. Te sentí venir como en una visión. Ya estás aquí y mi mente explotó. Desde que estás conmigo, entrando de lleno en esta noche de Pillow Book en que dijimos que vamos a dedicar la noche a la autocomplacencia y al autodisfrute, así como darnos tiempo para la renovación Onda Ave Fénix. Esos momentos que a veces tomamos para estar a solas con nosotros y querernos mucho y autopapacharnos y valorarnos, ¿por qué no? Porque a veces trabajamos demasiado, hay que darnos el tiempo también para querernos bonito. Y en esta noche vamos a hacer uso de una canción padrísima. Bueno, espero que les guste, a mí me encanta. Es de un grupo llamado Divine Eels. La canción se llama I Touch Myself. Espero que les guste. Esto es Pillow Book. Autocomplacencia y autocariño, valoración y etcétera y anexas. Les traigo por ahí información sobre un tipazo, su nombre era Vicente Huidobro. Él se dedicó a escribir, de hecho nació en Santiago de Chile en 1893, siglo XIX, fines del siglo XIX, y murió en Cartagena en 1948. Fue un poeta chileno que fundó el creacionismo. Generalmente, si escuchamos la palabra creacionismo, de volada nos remitimos a la biología. Bueno, esto fue un movimiento poético vanguardista que además Vicente Huidobro también fue impulsor de la poesía de vanguardia en América Latina. Como todos los poetas o todas las personas que generalmente nos dedicamos al arte, pues él tuvo la suerte de nacer en una familia que apoyó este gusto. Nada más que acuérdense que en esta época, siglo XIX, lógicamente para poder sentarse a observar los atardeceres y dedicarse al arte, pues este señor tenía que no tener que hacer nada más que eso. Entonces él nació en el seno de una familia de la élite oligárquica que estaba muy vinculado tanto a la banca y la política. Cursó la enseñanza primaria con institutrices, claro, pues era un chico fashion y fresa, y la secundaria en el Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús. Aunque fue crítico con la enseñanza jesuita, tomó de ella la postura elitista ante la vida. En su juventud realizó bastantes viajecillos por ahí a Europa, pobremente, que le valieron el profundo enriquecimiento cultural y la depuración de gustos estéticos. Particularmente fue intenso desde la experiencia intelectual en el periodo en que residió en París. Esta ciudad él llegó en 1916, justo durante la Primera Guerra Mundial, y ahí conoció pues a algunas de las más importantes figuras de esa época, como Picasso, Juan Gris, Max Jacob, Joan Miró, entre otras figuras de la cultura de ese momento. También escribió en revistas literarias junto a poetas, así el hit de esa época, como Apollinaire, Reverdy, Tristán Tzara, Bretón y Aragón, es decir, en lo más granado de la poesía francesa de esa época. Ahorita que regresemos vamos a analizar un poquito más sobre la vida de Vicente Huidobro, pero antes los voy a dejar. Esta es una noche dedicada a Francia. La persona que está escuchando del otro lado sabe por qué lo digo. Entonces, bueno, va por ahí con todo cariño para ti. Living Room con Paris Combo, y un poquito después de Pink Martini, UMATET. Espero que haya estado bien pronunciado porque hace un ratito que no le hago muy bien al francés, pero ya estaremos practicando por ahí. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y esta es una noche de Vicente Huidobro y Altazor. Nous sommes tous nés d'amour, de bibi, ou seuls de vieux, de très vieux singes faciles. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités, alors tapons-nous. Sur le nez, ça les fait toujours rigoler, allez oui, tapons-nous. Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines. Pour que nos petites vies s'enfouissent de la violence et la haine à leur corps. On va coucher dehors, tous des ponts d'or, pour reconstruire pour aller de la cuisine. Alors living room, living room, c'est pas le temps, c'est le living room, des vieux sages savants, c'est le living, living, living, living room, c'est pas le temps, c'est le living, living, living, living room. Tu vois au fond sa vie, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde. Cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde. Car sans laisser passer, faut pas se laisser aller. Arrêter d'une autre vie, mon ami, non, non, non, non. Faut pas rêver, car pour rêver faut des laisser passer du papier. Pour passer sa vie d'une autre vie, que tout tombe. Des bombards dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de la cuisine. Alors living, living room, c'est pas de temps, c'est pas de temps, c'est le living room. Des vieux sages savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas de temps, c'est le living, living, living, living room. C'est pas de temps, c'est le living, living, living, living room. Interdit dans nos vieux pays. médecin sont assis dans la cuisine. Ils gambergent pour améliorer la living room. Escuchó esta maravilla de música, vamos a analizar un poquito más sobre Vicente Huidobro, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta, ojalá que nos puedan acompañar. Quiero saludar también, por favor, del otro lado a Karen Osorio, que ya se unió con nosotros al programa, Karen Mora también. A Karen Cuevas, ¿por qué no? El trío de Karens. Mando saludar también con muchísimo cariño a Elizabeth Gutiérrez, a Carlos Barriga, que acaba de ser aceptado en el doctorado. Mi niño, estoy súper orgullosa de ti. Por favor, presúmela a todo mundo que fui tu maestra. Me siento súper orgullosa de ti. A Beto de Beat, que nos está presumiendo ahorita que van a estar tocando el próximo miércoles 11 de julio en El Baúl, un par de bandas. Una es la Galería de Rocks y la de él, que es la banda sin nombre, pero se anuncian como el Proyecto Project, y ese día se revelará el verdadero nombre de la banda, no va a haber cover. Entonces cáiganle por favor al Baúl el próximo miércoles, ahorita me va a confirmar a partir de qué hora. Nos dice Karen que ya nos está escuchando del otro lado, y también quiero mandarle un saludo con muchísimo cariño al poeta de cabecera, poeta, qué chido que ya estás del otro lado, y también con mucho cariño a Filip, que anda del otro lado también. Les voy a dejar ahorita musiquita, pero antes de eso vamos a darle una analizada a este hombre, Vicente Huidobro, que escribió Altazor. Él dio toques finales a sus dos obras cumbres a partir de 1930, son dos poemarios que desde el momento mismo en que aparecieron estaban llamados a situarse en los puestos de la cumbre de la literatura universal. Huidobro ya estaba entonces en el apogeo de su fama, gozaba de éxito porque había hecho ya una novela fílmica que se llamaba Mio Cid Campeador en 1929, que se basaba justamente en que él se alardeaba de ser descendiente de Ruy Díaz de Vivar, identificaba su relación amorosa con Jimena Amunátegui como una reencarnación moderna de la pareja que formaba él junto con Jimena Amunátegui y la pareja que llevaba el Cid con doña Jimena. Es una historia de amor bastante complicada, entonces yo creo que en el próximo bloque se las voy a platicar porque está bastante larga, pero es padrísima. Es ahí cuando te cae el 20 de que hay que vivir la vida hoy como si fuera el último día, porque la vida es un regalo y es hoy. Hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, y por eso hoy es noche de autodisfrute y de autorreconocimiento y valoración, porque estamos aquí no sabemos por cuánto tiempo, entonces pues que sea lo más chido que pueda hacer. Los voy a dejar con un par de canciones. La primera de ellas es de Glee, con la presentación de The Warblers, y es Do You Think I'm Sexy. Y un poquito después vamos a escuchar algo que nos pidió este chico, Enrique Navarrete. Nos encargó una canción de Calvin Harris que se llama Bounce. Y son las dos cancioncitas que vamos a tener ahorita en este bloque. Primero, Do You Think I'm Sexy con Glee. Y un poquito después de Calvin Harris con Kelly's Bounce. Esto es Pillow Book y esta es noche de autovaloración y autorrespeto. Touch me, come on, honey, tell me so. Ow! with it, with it. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, sugar, let me know. De Quique Navarrete, me da mucho gusto saludar del otro lado. Ya sé que por ahí está Enrique Calderón, ya anda por ahí Janet Brito manifestándose como debe ser. Ya nos explicó Beto de Beat este asunto del baúl. El miércoles 11 de julio comienza a las 7 de la noche. No va a haber nada de cover, así que son muy bienvenidos. Nos pide Alan García Pastrana música internacional como K-pop. Ya te busqué dos rolas, Alan, en un ratito más, en unos dos bloques van tus dos rolas de Korean Pop. Ya sé que te va a gustar. Espero que estés muy bien, Lázaro Enrique, que no te haya pasado nada. Ya por ahí leí los posts que me mandaste. Janet, qué bueno que estás ahí. Lizzie Chávez, por supuesto, también anda por ahí ya. Carlos Barriga, Fernando Zamudio, Fernando Ortiz, Jade Jiménez, ¿por qué no? Jorge Duarte, José Arzate, José Cruz. Nos está saludando también ya por ahí Rubén Reyes, Rosa Gabriela Ornelas. Y bueno, esta noche se está poniendo cada vez más interesante, sobre todo porque Ay, bueno, qué padre que ya estás ahí, Fernando Zamudio. Qué chido escucharte y saberte después de tanto tiempo. También nos comentan, ahorita investigamos lo de la dirección del baúl. En un momento dado, chavos, si le quieren caer el próximo miércoles, porfa, métanse a la página de Face y ahí les voy a postear un croquis con la dirección. Después no te quejes, Beto, si llegamos demasiados. Y les voy a contar la historia de Vicente Huidobro y Jimena. Resulta que la peripecia que dio lugar a esta unión no puede ser más rocambolesca. En 1925 coincidió el regreso a Chile de Vicente Huidobro con su fracaso en la política. Ya ven que no toda la gente es sencillita y carismática. Y entonces conoció a Jimena, que era una joven estudiante, pues ahí quinceañera. Él ya estaba bastante grandecito, imagínense si nació en 1890 y tantos. Eso significa que andaba por ahí de los 1893. 7 y 25, tenía 32 añitos el señor cuando conoció a Jimena, que tan solo tenía 15, y entonces pues se enamoró un poco de ella y de hecho abandonó a su esposa con la que ya llevaba más de 15 años y a sus hijos. Jimena no solo era menor de edad, sino que también era hija de un tipo bastante poderosón que se infartó y se opuso tajantemente a esta unión con el poeta. Huidobro entonces se marchó a París con el corazón hecho cachitos, cerró su casa de Montmartre, donde había residido con su familia, y se trasladó a Nueva York. Dijo, ¿por qué no? Vamos a internacionalizarnos. Ya conocimos París, ahora vámonos a esta zona que está bastante avant-garde. Y ahí cosechó algún éxito como escritor de guiones cinematográficos. Pero después él supo esperar porque era un hombre paciente e inteligente. Y para 1928, cuando Jimena Amunátegui acababa de cumplir los 18 años, este señor se lanzó a Chile, la raptó a la salida del liceo y se marchó de nuevo a París con ella, en donde se instalaron de nuevo en el barrio de Montparnasse. Fueron sus años de plenitud amorosa y creativa para el poeta, que después del mencionado éxito con la versión del Cid, decidió retomar un largo y ambicioso proyecto que se llamaba Altazor, o Viaje en Paracaídas, que es un poema mayor en siete cantos que narra la caída del hombre y el encuentro con la mujer, con la poesía, junto con Temblor de Cielo, que también lo acabó por aquellas fechas. Esas son las obras cumbres del creacionismo y el mayor legado que dejó Huidobro a la poesía. Pues cómo carambas no iba a estar inspirado si el señor se estaba en ese momento en el mayor grado de exaltación que puede estar el ser humano, súper enamorado y correspondido. Cuando regresemos les voy a contar un poquito más de Altazor y váyanme platicando de qué formas es que ustedes se autodisfrutan, de qué forma es que ustedes se autovaloran y cómo es que se, pues acuérdense que de repente no somos solares, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que vivir y por supuesto, para que todo eso sea posible tenemos que trabajar. ¿Qué hacen ustedes para recargar baterías cuando de plano sienten que están a punto de quedarse out? Y les voy a dejar ahorita una cancioncita que nos encargó Alba Dorsey, que por ahí tiene una faltota tamaño caguama. Alba, no sé dónde andas. Ahorita te localizamos. Les voy a dejar con una canción que nos encargó Alba Dorsey que se llama Maquillaje de Mecano, una versión de los 80s, y después de eso vamos a entrar con una canción que nos encargó Janis, que es de Luz Casal, Entre mis recuerdos. Esto es Pillowbook y regresando seguimos hablando de este señor medio coscolino llamado Vicente Huidobro. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. No me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada hasta la noche, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje. de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. Después de haber escuchado a Luz Casal, estamos de regreso acá en Pillow Book y vamos a dar lectura un poquito a algo de lo que tenemos aquí de Altazor. Bueno, el prefacio de Altazor de Vicente Huidobro es una declaración de principios sobre la que se sustenta el poemario. En el primer verso se despierta la curiosidad del lector con una polémica referencia al existencialismo y el personaje de Altazor, que se nos presenta como un nuevo mesías, o sea, esto es gente con sus pensamientos mesiánicos, y es un paradigma del hombre nuevo. La acción se sitúa en el génesis del hombre moderno, en el comienzo de su caída vital libertadora de prejuicios y engaños. En ese sentido, el poemario de Huidobro participa del tópico del viaje, como la trayectoria esencial existencial formativa y reformadora para los seres humanos. A fin de cuentas, esto se trata de que este tipo es un superhombre, una criatura de elevado pensamiento, un poeta en su periplo cognoscitivo vertical y descendente. Esto se interpreta como el desengaño de quien, tras vivir en la ignorancia o en la mentira, entra en contacto con la realidad. Las cuestiones que se plantean en la obra lo convierten en un visionario de la época, en un genio innovador, más allá de lo literario. O sea, era alguien que estaba adelantado a la época en la que vivía. Vamos a entrar un poquito en materia con el primer canto de Altazor, que es en este caso el prefacio, y dice así: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego, y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora, y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera, y los ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije: entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Vamos a escuchar un par de canciones y regresando continuamos desmenuzando el prefacio de Altazor. Vamos a escuchar Infinity de DXX y un poquito después vamos a escuchar You're Beautiful de James Blunt. Espero que les guste, estamos en Pillow Book. a man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Estamos de regreso aquí en Pillow Book después de escuchar esa dulce y hermosa voz de James Blunt, que durante muchos meses me acompañó antes de ir a trabajar y que ahora nos dice Janice que a ella le encanta y la puede matar. Y nos comenta por acá Alan García Pastrana que para recargarse él necesita su música y el apoyo de sus amigos, que es su mayor satisfacción. A Janice la recarga meditar, a mí me recarga los detalles de todos los días, las cosas que no esperamos y que sin embargo suceden y que permiten que nuestro día haya valido la pena. Todo lo inesperado, eso me recarga de energías. ¿Qué les recarga a ustedes? Platíquenme. Y mientras tanto les comento, ya anda por acá el Super José Antonio Flores, que nos hizo una invitación el día de ayer. Están presentando los chavos de la Facultad de Humanidades en la licenciatura de teatro o de arte teatral una obra padrísima que se llama Dictator in School. Ellos están estrenando temporada en el gimnasio de la Facultad de Humanidades dentro de CU, en Toyocan, esquina con Avenida Universidad. Se están presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 5 de la tarde. Nos comenta también el costo y los que sean estudiantes tienen 50% de descuento. Mencionen que lo escucharon acá en Pillow Book y busquen a José Antonio Flores. Están dirigidos por el gran maestro Cermeño. Eso es una garantía de calidad. Ojalá puedan ir a darse una vuelta y por ahí si quieren también. Este fin de semana va a ser el cierre de la temporada de Rosalba. Ojalá también se puedan dar una vuelta ahí en la Facultad de Humanidades. José Antonio, si nos estás escuchando, porfa, danos más detalles sobre Rosalba. Y mientras tanto vamos a continuar con un poquito más de Altazor. Dice así: mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo: si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó 3 miradas y media y se alejó diciendo adiós con su pañuelo soberbio. Hacia las 2 aquel día encontré un precioso aeroplano lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Allá lejos, todos los barcos anclados en la tinta de la aurora, de pronto comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable. Junto con marcharse los últimos, la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas. Entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido, y ese ruido formó al océano, y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días, uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo reconstituido, pero indiscutible. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca, para aprisionar las sonrisas equívocas, y los dientes de la boca, para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca, que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente, tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada, la tumba abierta con todos sus imanes, y eso te lo digo a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo. Vamos a escuchar ahora dos peticiones que nos hizo Alan García Pastrana. Nos pidió K-pop, que para que todos lo sepan y se enteren un poquito, es pop coreano, de una forma muy nice. Les voy a dejar a Jewelry MB con Back It Up, y un poquito después vamos a escuchar a Shine, Ring Ding Dong, de K-pop. Esto es para Alan García Pastrana. Estamos en Pillowbook y espero que les guste. Go girls! Don't know what you're going to do. go about our own thing, my lady. Aquí en Pillowbook vamos a continuar un poquito más con Altazor y dice así: podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada, la tumba abierta con todos sus imanes, y esto te lo digo a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo. Mi paracaídas se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita concienzudamente, como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos. Y aprovechando este reposo bien ganado, comencé a llenar con profundos pensamientos las casillas de mi tablero. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas las partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños, ruedo entre las nubes de la muerte. Encuentro a la Virgen sentada en una rosa y me dice: ¿Ves los filamentos de donde corre la sangre de mi luz intacta? Mira mi aureola. Tiene algunas saltaduras, lo que prueba mi ancianidad. Soy la Virgen sin mancha de tinta humana, la única que no lo sea a medias. Y soy la capitana de las otras 11,000 que estaban en verdad demasiado restauradas. Hablo una lengua que llena los corazones según la ley de las nubes comunicantes. Digo siempre adiós y me quedo. Ámame, hijo mío, pues adoro tu poesía y te enseñaré proezas aéreas. Tengo tanta necesidad de ternura. Besa mis cabellos. Los he lavado esta mañana en las nubes del alba y ahora quiero dormirme en el colchón de la neblina intermitente. Mis miradas son un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas. Ámame. Me puse de rodillas en el espacio circular y la Virgen se elevó y vino a sentarse en mi paracaídas. Me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas. Y ahora vamos a escuchar un poco más de música. Los voy a dejar con Benny Benassi y California Dreaming, y un poquito después a Barbara Tucker y RLP con Respect. Esto es Pillowbook. Oh my God. de regreso aquí casi a punto de terminar esta noche de Pillow Book. Gracias Alan por el ad, qué chido, ojalá que sí, muchísima gente nos escuche. ¿Y qué pasa, Yanis? Dios mío, ya me asustaste con eso de la lápiz, que si la PC y no sé qué. Qué bueno que no te pierdas la explicación del programa, pero ya me asustó eso de que oíste dos cosas diferentes en dos compus diferentes. No estará esa conciencia un poco intranquila. ¿Qué onda con Ramiro esta noche? Y un saludo a Hatzil, que nos está escuchando también por ahí y que nos está apoyando cañón con esto de las adopciones para los perritos y los gatitos. ¡Qué padre! Sigue así, por favor. También saludos a Marco García Chaides, que nos está escuchando del otro lado. A José Antonio Flores, ya dimos el ad para lo del asunto del fin de semana con la obra de teatro de Dictator School. A Carlos Barriga, que estamos muy orgullosos de que ya haya entrado al doctorado. A Armando Salas, a Jacob, a Giovanna Córdoba, a Luis Octavio, a Max Albarrán, a La Tocaya, a Pavel García, por supuesto a Salma Suraya, a Sara Elvira, que sé que por ahí anda, a Alan García Pastrana, que nos escucha desde Mérida, Yucatán, a Carlos Castañeda, a Beto y por supuesto también a su amigo Pelón. Qué bueno que te acabas de agregar con nosotros, eres muy bienvenido. Y vamos a estar escuchándote, Pelón Rock Rider. Y ojalá que también te veamos por ahí la próxima semana cuando vayamos al asunto este del baúl. Por ahí los quiero ver, a Kike Navarrete también. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito más de Altazor. Dice así: las llamas de mi poesía secaron los cabellos de la Virgen, que me dijo gracias y se alejó sentada sobre su rosa blanda. Y heme aquí, solo como el pequeño huérfano de los naufragios anónimos. ¡Ah, qué hermoso, qué hermoso! Veo las montañas, los ríos, las selvas, el mar, los barcos, las flores y los caracoles. Veo la noche y el día y al eje en que se juntan. Y soy Altazor, el gran poeta sin caballo que come alpiste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas como un quitasol sobre los planetas. De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros que os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino. Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. La montaña es el suspiro de Dios ascendiendo en termómetro hinchado hasta tocar los pies de la amada. Aquel que lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman, pues jamás ha tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados. Aquel que oye durante la noche los martillos de los monederos falsos, que son solamente astrónomos activos. Aquel que bebe el vaso caliente de la sabiduría, después del diluvio obedeciendo a las palomas, y que conoce la ruta de la fatiga, la estela hirviente que dejan los barcos. Aquel que conoce los almacenes de recuerdos y de bellas estaciones olvidadas. Él, el pastor de aeroplanos, el conductor de las noches extraviadas y de los ponientes amaestrados hacia los polos únicos. Su queja es semejante a una red parpadeante de aerolitos sin testigo. El día se levanta en su corazón y él baja los párpados para hacer la noche del reposo agrícola. Lava sus manos en la mirada de Dios y peina su cabellera como la luz y la cosecha de estas flacas espigas de la lluvia satisfecha. Los gritos se alejan como un rebaño sobre las lomas cuando las estrellas duermen después de una noche de trabajo continuo. El hermoso cazador frente al bebedero celeste para los pájaros sin corazón. Sé triste, tal cual las gacelas ante el infinito de los meteoros, tal cual los desiertos sin mirajes, hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la vendimia del destierro. Sé triste, pues ella te espera en un rincón de este año que pasa. Y vamos a seguir escuchando buena música. Los dejo con When I Need You de Rod Stewart y un poquito después No Me Importa Nada de Luz Casal. Esto es Pillow Book. Just close my eyes. you, baby. Just close my eyes and I'm with you. And I need you tonight. You know what? It's only a heartbeat away. Canto número 2 y dice así: Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa, y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado, como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí perdido, entre mares desiertos, solo, como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos?, te pregunto otra vez. El arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos, en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te hablan por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil, se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa, inocente armonía sin fatiga ni olvido, elemento de lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio. Haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito, lejos de ti todo es mortal. Lanzas la agonía por la tierra humillada de noches. Solo que piensa en ti, tiene sabor a eternidad. He aquí tu estrella que pasa, con tu respiración de fatigas lejanas, con tus gestos y tu modo de andar, con el espacio magnetizado que te saluda, que nos separa con lenguas de noche. Sin embargo, te advierto que estamos cosidos a la misma estrella, estamos cosidos por la misma música tendida de uno a otro, por la misma sombra gigante, agitada como árbol. Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa, la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño. En vano tratarías de evadirte de mi voz y de saltar los muros de mis alabanzas. Estamos cosidos por la misma estrella. Estás atada al ruiseñor de las lunas, que tiene un ritual sangrado en la garganta. Esto fue Pillowbook esta noche. Los voy a dejar con un poquito de música deliciosa. Vamos a escuchar a In Excess con Never Tear Us Apart y un poquito después Suicide Blonde de 1990. Regresamos a terminar el programa y espero que les haya gustado esta noche deliciosa de Vicente Huidobro. It's true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I Amanecer de 5 de julio, gracias por acompañarnos esta noche deliciosa de Pillow Book. Después de escuchar un poquito a Vicente Huidobro y de muy buena música, porque ya nos la presumieron mucho y la apapacharon mucho y hasta nos dieron ads para que otros nos escuchen esta noche deliciosa. Quiero agradecer de nuevo que hayan estado con nosotros, que nos hayan seguido por la mejor radio en internet, Earshock Radio. Agradezco a Mau Aranda, como siempre, que confía en nosotros y que nos apoye en este proyecto. Les recuerdo que mañana tenemos programa con José Luis Mecatl a partir de las 7:30 y hasta las 9:30 de la noche también en Adicción Musical. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto fue Pillow Book. Gracias por su compañía de esta noche y adiós. Hasta el próximo viernes en que volvamos a estar juntos. Deliciosas noches, los dejo con Peter Murphy, Cuts You Up, y un poquito después con Adele y Set Fire to the Rain. Esta fue una noche deliciosa. Gracias por su compañía y hasta el viernes. Distant signs, you pour yourself over me like the sun through the blinds. You lift me up and get me out, keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. way it twists and turns, changing colors, spinning yarns. You know the way it leaves you dry, it cuts you up and takes you high. You know the way it's been here cold. Is it honey? Is it cold? You know the way it goes about, it takes you in and spits you out. The pace, look for what seems out of place.